Metro. Tenés con quién compartir lo que vivís. A donde vayas. Vamos. Metro951.com. Sos parte de Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Sabías que hay un nuevo vívere con perfume a violetas? La fragancia es riquísima y dura mucho más que otras. ¡Ropa chorrecita! Probá el nuevo vívere violetas con mucho más perfume y por más tiempo. ¿Sabés que solo con Movistar podés navegar con tu crédito multiplicado? Multiplícate. Movistar. Elegí todo. Válido hasta el 31 de octubre de 2017. En minutos, Heineken, Live Your Music. En Perros de la Calle. Con Heineken, la música se vive. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Es hora de despegar. Aprovecha los días de descuentos. Entra ya en despegar.com y encontrá todo para armar tu viaje al mejor precio. ¿Qué esperás? El momento de comprar tus vacaciones es ahora. Aprovecha los días de descuentos en Despegar. Despegar.com. Viajar es posible. En su día, regálale algo único. Regálale un perfume a mamá. Pedido Ya tiene una promo imperdible para vos. Una docena de empanadas de morita, ahora con 30% de descuento a solo 223 pesos. Descárgala, pedí online y disfruta de tu comida. Pedido Ya, te llena el corazón. Promoción válida hasta el 15 de octubre de 2017 para pedidos por Pedido Ya en Capital, Gran Buenos Aires, Santa Fe y Rosario. Movistar presenta Camino a Abbey Road. Sí, escuchaste bien, dije Abbey Road. Si tenés una banda y querés grabar un disco en el mítico estudio londinense, inscribite en freemovistar.com.ar y hacé que pase algo nuevo. Movistar, elegí todo. Promoción válida hasta el 16 de octubre de 2017. Canon, Canon es mi colchón. ¿Querés enterarte cuándo hay vuelos muy baratos? Turismo City. Con Granja Tres Arroyos no te preguntás qué cocinar, porque tenés el pollo más rico y mil maneras de comerlo. Entero, pata, muslo, medallones y nuggets. Es una solución práctica para tus comidas. Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo. Este mes de la madre, elegí hacerla feliz y dejala subir todas esas fotos que a vos te dan vergüenza. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y regálale uno nuevo. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31 del 10 de 2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Venier poliuretánica. ¿Te tentaste? Imagínate cuando la pruebes. Hay una nueva Pepsi, con un sabor intenso y sin azúcar. Pepsi. Viví sin prejuicios. Probá sin prejuicios. Pepsi, bebida sin alcohol, dietética, de extractos vegetales de bajas calorías. No te pierdas de Gifted en Flow. Los cambios de la adolescencia son varios y difíciles. Peor aún, cuando son poderes mutantes. Los capítulos estreno todos los lunes a las 23 por Fox HD. Todas las semanas, un nuevo capítulo para ver cuando quieras. También disponible en Canal 1 de Cablevisión HD. Disfrutala en todos tus dispositivos con Flow. Cablevisión. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Especial, vamos los jueves, Día de la Madre, en Patio Bullrich, Alcorta, Dot Baile Shopping, Alto Palermo, Abasto Shopping y Alto Avellaneda. El 12, 13 y 14 de octubre, 25% de ahorro con tus tarjetas Galicia, 30% de ahorro con Galicia Eminent y hasta 3 cuotas sin interés en locales adheridos. Disfruta también un 10% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en joyerías y perfumerías adheridas. Además, con tus compras, triplica tus puntos Quiero. Ya sabes, el regalo ideal para mamá te espera en los mejores shoppings. Cartera de consumo válida en el país el jueves 12, el sábado 14 del 10 de 2017. Para clientes que estén al día con sus productos. No válida para tarjetas emitidas para planes sociales. Puede haber comercios que no operen con alguna de las tarjetas. Consulta bases, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Ayer vi a tu ex. Estaba con su nueva novia. Seguro la conoces. Es esta modelo. ¿Cómo se llama? Ni idea. No. Qué flaca, divina. Un cuerpazo tiene. ¿Qué estás tomando? Mirá, probaste chidoso. La traje para el almuerzo. ¡Qué rica que es!